Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, amigos y amigas oyentes. Gracias por estarnos acompañando una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Hoy, viernes 18 de diciembre de 2020, avanza el tiempo y esta semana ha concluido. Eso significa que usted ya cumplió también con lo que se había propuesto, ¿verdad que sí? Así me gusta. Creo que nos sentimos muy contentos y felices de saber que las cosas han ido por buen camino. Ya sabe, este fin de semana, disfrutar de su familia en su casita, evite salir a las aglomeraciones, respete la distancia y no se olvide la mascarilla, porque eso es importante. Mejor quédese en casita disfrutando de arte y de cultura. Digite el Facebook, el YouTube de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay muchas propuestas culturales para usted. Visite también la Galería Nacional Virtual. Ahí tenemos 24 artistas que han expuesto de todo el país. www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Conozca más sobre el trabajo que realizan los artistas plásticos de nuestro país. Voy con la frase que les he traído para el día de hoy, que dice: si no puedes parar de pensar en algo, no pares de trabajar para conseguirlo. Así es como debemos pensar todos los días de nuestra vida. Tengo que conseguir esto, pero para ello tengo que trabajar, tengo que esforzarme. Así que bienvenidos y bienvenidas a Zona Cultura. Nos vamos de inmediato con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Viernes 18 de diciembre, así es como llegamos ya al cierre de esta semana, cargados de información de todas las actividades artísticas, tanto presenciales y virtuales, para que este fin de semana pueda pasar rodeado de la cultura del país. Saludamos a toda nuestra gente que ya abre la mañana con la propuesta comunicacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Casa del Arte del país. Alex, buenos días. ¿Qué tal, Darío? Buenos días, un saludo cordial para ti, para Laura y para todos nuestros amables oyentes. Aquí estamos en el último día de la semana, listos para compartir con todos ustedes interesantes temas e invitados especiales, por supuesto hablando del mundo, del arte y la cultura. Les enviamos un fuerte abrazo, les deseamos lo mejor para esta jornada de día viernes y les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Conozca las 14 propuestas seleccionadas en el concurso Sabores Migrantes Comunitarios. Con espacio Me Has Vencido, la Casa de la Cultura Ecuatoriana despide el programa Telón 2020. Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolló la exposición virtual del artista Sandra Yanes. El Garaje de la Floresta realizará una feria de ventas presencial navideña con todas las medidas de bioseguridad. Aquí le contaremos todos los detalles. El Coro de la Casa de la Cultura presenta por época navideña este fin de semana el especial Prometeo a Capela. En nuestro segmento de opinión y entrevista, estaremos junto a Caterine Martínez y Fuentes, quien nos atenderá vía Zoom desde Italia para contarnos sobre su participación en las Noches Guadalupanas. Así que le invitamos a que no se desconecte para que conozca cómo nuestros artistas ecuatorianos también pueden rendir homenaje con la música a la Virgen de Guadalupe. ¿Cuántos devotos en nuestro país existen? Bueno, aquí les vamos a contar qué es lo que sucedió. Ya se siente el ambiente de Navidad y en esta mañana vamos a conocer la propuesta del programa Teatro Online que presenta este fin de semana el grupo El Teatrito con la obra El Cascanueces en una versión para danza teatro. Sobre esta propuesta nos comentará más su director, Patricio Carrillo. Y en nuestra tercera entrevista les contamos que como un complemento para el alma, como la unión energética con nuestros sentidos y emociones, en una época especial del año, llega el trabajo, música navideña instrumental en guitarra, mis canciones favoritas de Navidad. El creador de este trabajo es el guitarrista y compositor ecuatoriano Cristian Quintana. Él viene esta mañana a contarnos todos los detalles de este trabajo musical, precisamente para disfrutarlos en Navidad. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante, fecha que recuerda que la movilidad humana, más allá de las cifras, son rostros, son voces y son historias reales y cotidianas que nos recuerdan que la dignidad y los derechos deben prevalecer. El 18 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. Si bien los principales países receptores de migración a nivel mundial no han ratificado este tratado internacional, constituye un avance importante en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas en movilidad. Por ello, este día se conmemora el Día Internacional de las Personas Migrantes. A lo largo de la historia de la humanidad, la migración ha sido una expresión valiente de la determinación individual de superar la adversidad y buscar una vida mejor. En la actualidad, la globalización, junto con los avances de las comunicaciones y el transporte, ha incrementado en gran medida el número de personas que tienen el deseo y la capacidad de mudarse a otros lugares. Esta nueva era ha creado retos y oportunidades para sociedades en todo el mundo. También ha servido para subrayar el vínculo que hay entre la migración y el desarrollo, así como las oportunidades que ofrece para el co-desarrollo, es decir, para la mejora concertada de las condiciones económicas y sociales, tanto en el lugar de origen como el de destino. La migración atrae en la actualidad cada vez más atención, mezclados con factores de incertidumbre, urgencia y complejidad. Los retos y dificultades de la migración internacional requieren una mayor cooperación y una acción colectiva. Las Naciones Unidas están jugando de forma activa un rol catalizador en este tema, para crear más diálogos e interacciones entre países y regiones, así como para impulsar el intercambio de experiencias y oportunidades de colaboración. Al igual que las personas se encuentran viviendo al margen de la sociedad, los migrantes se ven desproporcionadamente afectados por el COVID-19, ya que han perdido sus puestos de trabajo, han sido desalojados y sufren discriminación. Las personas en movimiento esperan un futuro más prometedor. Es nuestra responsabilidad colectiva crear un mundo más seguro y resiliente. La migración debería ser una elección, no una necesidad. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Aquí iniciamos con la información. Los programas de cooperación Ibercultura Viva, Iberrutas de Ibercocinas y la Secretaría General Iberoamericana anunciaron el pasado martes 15 de diciembre las 14 propuestas seleccionadas en el concurso Sabores Migrantes Comunitarios. Los ganadores recibirán un certificado de reconocimiento como buena práctica de cocina migrante comunitaria iberoamericana, además de una dotación de $500 cada uno. Moravia es un territorio migrante Y a Moravia han llegado unas colonias muy fuertes de gente del Chocó, del Urabá antioqueño y del Caribe, gente de las sabanas que tienen presencia en este territorio, y entonces pues lo negro se ha impuesto, porque realmente se podría decir que la mayoría de la población de Moravia tiene descendencia afro. El concurso fue lanzado el 20 de julio con el objetivo de premiar videos que expresen prácticas culinarias de cocineras y cocineros migrantes con impacto en sus comunidades. Especialmente interesaba poner de relieve cómo las cocinas y cocineros migrantes contribuyen a encontrar soluciones comunitarias ante la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 a través de sus recetas. Las propuestas debían presentarse en formato de video, con un máximo de 5 minutos de duración, e incluir una presentación, una descripción de la práctica culinaria y de las estrategias desplegadas para su realización, una descripción de su impacto en la comunidad de acogida y una perspectiva de futuro en relación a la iniciativa o práctica culinaria. Las inscripciones estuvieron abiertas en la plataforma del Mapa Ibercultura Viva del 20 de julio al 30 de octubre de este año. 30 personas migrantes que residen en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Perú, enviaron sus postulaciones. Vamos a compartir con ustedes un fragmento de la propuesta de Cocina con Amor, realizada por Amelia Gallardo de Ecuador, procedente de Venezuela. Ella presentó el proyecto Las Reinas Pepiadas, con la cual genera inclusión social a través de la gastronomía. Ella manifiesta que con esta cocina crean puentes, conectores entre la comunidad migrante y la comunidad de acogida. Moravia es un sancocho cultural y un sancocho de tradiciones. Entonces, Moravia recoge una cantidad de expresiones, de sonidos y de sabores que son únicos en cualquier lugar de la tierra. En la casa. Vamos con las noticias sobre nuestra institución. La poesía de César Dávila Andrade regresa. La misma se compone en el movimiento dancístico y musical Despacio me has vencido, que se presenta por última ocasión la noche de este viernes 18 de diciembre. Despacio me has vencido. Ya sufro tu distancia, tu cercanía pesa sobre mi corazón. Con bailarines y música en vivo es como llega por segunda y última vez el taller permanente de investigación escénica dirigido por Clever Viera al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para presentar este viernes la obra Espacio me has vencido, basado en el trabajo poético del escritor César Dávila Andrade, más conocido como El Fakir. Según cuenta Viera, la idea de la obra se le reveló en una mañana en los alrededores de la Casa de la Cultura, en donde pudo ver al fakir declamando su poesía mientras caminaba por los aires entre los árboles del lugar hasta finalmente caer degollado por su propia mano. Debido a varios inconvenientes, la idea original ha debido ser adaptada para el espacio teatral cerrado, y desde el 2017 han presentado este trabajo en diferentes lugares, en donde a través de la danza buscan tener un acercamiento a las diversas etapas creativas del fakir. Espacio me ha vencido apareció dentro de ella. Dentro del trabajo, ¿no? El poema. Pero yo pretendí desde el comienzo como hacer un dibujo, crear una figura del personaje, pero también refiriéndome a sus inicios, digamos, a su infancia, recogí un poco también su juventud, cómo descubre, cómo ve el amor. Mira, el fakir César Dávila es como la piedra de toque donde se revela esa composición media perversa que somos como continente y como país, pues. O sea, nosotros rechazamos y seguimos rechazando nuestra parte india. Es doloroso decirle, pero César David Andrade es un autor maldito, ya te lo dije. No mucha gente le entiende, todo lo contrario. La producción llevó más de 2 años completos de trabajo de investigación y creación artística. Cuenta con 9 bailarines, 5 músicos, 2 cantantes de rap y un cuarteto de cuerdas. ¿A qué suena la poesía de César Dávila Andrade? Le preguntamos a la música Cristina Celio. Fue uno de los retos más difíciles que he tenido hasta ahora, pero uno de los más satisfactorios también, porque he aprendido muchísimo, he hecho cosas que jamás he hecho. Y ha sido un proceso largo de experimentación y creación y composición con mis compañeros también. Entonces, aprender juntos, eso ha sido este camino. Es un recorrido para mí espectacular, porque ha ido igual de la mano con la creación de la obra. Como te decía, nosotros tuvimos varios momentos en los que hicimos investigaciones, experimentaciones, por ejemplo, escribir poesía, escribir nuestros diarios, igual mirar al mundo con otros ojos, como nos inspiró César Dávila. Así es como llega a este viernes 18 de diciembre a las 7:30 de la noche, espacio Me Has Vencido, al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las entradas tienen un valor de $5 y las puede adquirir en www.buenplan.com.es. Como se trata de una función virtual, el público podrá asistir al sitio web 30 minutos antes de la función para establecerse dentro de una sala privada de Buen Plan y verificar su ingreso. Se aceptan depósitos, transferencias electrónicas, tarjetas de débito o crédito y efectivo en los puntos autorizados por la plataforma. Para mayor información puede contactarse al número 096-18-96-267. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, durante una nueva jornada virtual desarrollada el jueves, presentó la exposición Un Llamado a la Vida, trabajo de la maestra Sandra Llanes. Reflexión y cruce de caminos son los conceptos que maneja este trabajo pictórico. Conozca más detalles en la siguiente nota. Un llamado a la vida es el título de la muestra virtual de la maestra de la plástica nacional, Sandra Llanes. Propuesta que está marcada por la decidida indagación que nos concede como pistas para entender la vida. Induce una nueva luz sobre otros semblantes creativos. Nos invita a recapacitar con su insondable fuerza creativa que la vida no puede cesar sin haber alimentado nuestros sueños. No consentir que te quiebren el erguido derecho a expresar, tampoco abandonar las esperanzas de hacer de tu vida algo asombroso. Con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, se dio inicio al evento de inauguración virtual de la exposición Un Llamado a la Vida, de la artista Sandra Llanes. Aquí la maestra responde a una constante búsqueda de armonía y profundidad, según los entendidos. Se sugiere entonces una propuesta plástica que parta siempre de un referente real que guíe lo que es su experimentación. Es una mezcla de una aventura proyectada a través de la imaginación hasta lo que es un lugar desconocido. Desenlaces con un extenso eco de interrogación, así catalogó el presidente de la Casa de la Cultura a la obra de la artista ecuatoriana Sandra Llanes, y cuál es su representatividad. Sus obras desempeñan a modo de fragmentos de historias con una cantidad de posibles desenlaces que dejan ver un cierto eco de interrogación. Una obra que induce una huella de profundidad, brindándonos múltiples lecturas, verificada por un fuerte desplazamiento sensorial que se convierte en diligente espacio, como si que permitieran advertir el encanto de los mitos y de las leyendas. Sus obras son historias que reflexionan sobre testimonios como la analogía de la pasión, el desamparo, el amor, todo evocando episodios que construyen afectos y desventuras. Este es un proceso abierto, disidente y en cierto modo circular, de lo que se cataloga como diligencia en las tendencias, según los maestros curadores de esta obra. Fernando Salme, director del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, destacó el trabajo de la maestra Yanes como una propuesta de arte plástico, proyectado hacia espacios diferentes, muchas veces con lugares desconocidos. La muestra Un Llamado a la Vida, que plantea la maestra de la plástica nacional, Sandra Yanes, responde a una constante búsqueda de armonía y profundidad en su subconsciente para sugerir una propuesta plástica, siempre partiendo de un referente real que guía su experimentación. Avienta un aire mágico, una mezcla de aventura proyectada a través de su imaginación, que loa hasta un lugar desconocido. Sandra Yanes es una persistente artista de símbolos sensoriales. Encuentra ella, en la incógnita humana, una inagotable fuente de inspiración. Su carga en material en el trabajo de sus cuadros presenta un dominio de su quehacer. Es eficaz con toda la dificultad que genera el quebranto de su salud, donde se propone entonces formas de perfiles transitorios y extendidos. Y en esa noche especial, la artista destacada de la noche, la maestra Sandra Yanes, tomó la palabra. Agradeció en primera instancia a todos quienes permitieron que exponga sus obras en la Casa de la Cultura y puntualizó hacia quienes va dirigido como homenaje su trabajo. Creo que tenga mucho más que decir porque mis pinturas hablan por ellas mismas. Lo que sí quiero remarcar es que este es un homenaje para todas las mujeres que hemos logrado de pasar el cáncer, porque estas pinturas son las que me han llevado a mí a hacerme reflexionar sobre que una enfermedad no es una situación de muerte. El cáncer es para mí replantearme nuevamente la vida, y creo que para todas las personas que hemos tenido que pasar esto, es eso, es replantearse, es volverse a cuestionar qué es lo que uno quiere hacer, qué es lo que en el fondo tiene uno que aprender a vivir para poder estar feliz. Esa es entonces la inspiración principal de esta muestra, el homenaje, el reconocimiento y un ejemplo de vida que deja la maestra planteada hacia el público con cada uno de sus cuadros. Y realmente esta enfermedad a mí me ha dado la posibilidad justamente de expresarme y demostrar que una enfermedad puede ser también vida, mucha vida y muchas oportunidades de cambiar la forma de ver lo que tenemos alrededor nuestro. Y así vivimos una nueva exposición virtual en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de todas sus plataformas virtuales. Esta vez, y en una noche especial, junto a la maestra Sandra Yanes y su obra, Un Llamado a la Vida. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Durante dos jornadas especiales, este sábado 19 y domingo 20, el Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la edición Navidad 2020 de Prometeo a Capela. Este evento, que se desarrollará de forma virtual, junta a más de 20 agrupaciones corales nacionales e internacionales. El Coro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana les quiere realizar una cordial invitación para que asistan de manera virtual este 19 y 20 de diciembre a ver la edición especial de Navidad Prometeo a Capela. Tienen el agrado de contar con otros coros que se presentarán como Coro Clave 12, Coro Puse, Coro Conservatorio, Coro Banco Central del Ecuador y muchos más. Fernando Mosquera, director del Coro Nacional, menciona lo siguiente. En realidad surgió de casi bajo pedido de los compañeros. A esto se hizo extensiva la invitación a algunos otros compañeros directores de Quito que sabía que estaban trabajando en música navideña y se les hizo la invitación, ¿no? El objetivo principal de Prometeo a Capela siempre ha sido incentivar a los coros que generen nuevos materiales. Es una iniciativa que comenzó en el 2018 y se solicitaba a los coros que estrenen alguna obra dentro de su participación. Ahora se han enfocado que este estreno sea su participación en el Prometeo a Capela. Amigos queridos, les hago una cordial invitación para que nos acompañen en este evento que se llama Prometeo a Capela, edición especial de Navidad. Van a participar varios coros de nuestra querida ciudad. Tenemos un material que está muy muy bonito y queremos acompañarlos dentro de estas fiestas a que ustedes dejen a su propia manera, ¿no? se va a transmitir por las redes sociales de la Casa de la Cultura el día sábado 19 y domingo 20 de diciembre a las 19 horas. Así es que los esperamos. La transmisión se la realizará mediante Facebook y YouTube de la Casa de la Cultura y a través de la 100.9 FM Radio de la CCE. Para la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. En Quito. El día sábado 19 de diciembre, a partir de las 10:30 de la mañana, se realizará la Feria de Garaje La Floresta. En esta feria podrán apoyar a los emprendedores artesanales, además que podrán comprar cosas para regalar a sus amigos y familiares en esta Navidad. El garaje comunitario Garaje La Floresta realizará una feria de venta presencial navideña con todas las medidas de bioseguridad. El organizador del evento, Juan Valencia, nos comentó el objetivo de este evento. Escuchemos. El objetivo de la feria básicamente es hacer un espacio comunitario en el barrio. Hace más de 3 años venimos realizando una feria de frutas y legumbres acá en el garaje, que se ha hecho muy conocida. Es una feria realizada por productores independientes de la provincia de Cotopaxi, del sector de Saquisilí, y que venden sus productos. A partir de eso, hace unos 2 años hemos venido realizando esta feria los sábados y domingos, en cambio con la gente del barrio y de otros barrios también que vienen a vender sus cosas que ya no utilicen, desde ropa, electrodomésticos, de todo un poco. Hay también mermeladas, hay productos de jabones, tenemos todo de productores independientes, ¿no? Entonces el objetivo es ayudarnos, básicamente, es un garaje comunitario. Además, Juan nos dijo que no más podrán ver en esta gran feria de emprendimientos. Bueno, las actividades por ahora es básicamente vamos a vender un poco de canelazos, como te digo, lo que vendemos, ¿no? Vamos a vender electrodomésticos, de ropa de excelente calidad. Hay muy buenas cosas como para regalar estas Navidades. Y lo bonito es que en el barrio se realizan varias actividades, ¿no? Por ejemplo, acá justo al ladito nuestro tenemos un barcito, cafetería, que se llama Media Agua, que es un lugar muy bonito que vale la pena visitar. Es una editorial independiente que publica libros de escritores nacionales. Entonces el día sábado y el día domingo van a ser el lanzamiento de un libro de un escritor nacional que vale la pena venir a ver. Entonces pasan por la feria, se toman un canelazo, ven algún regalo para Navidad y es muy bonito pasar al lado. Y hay muchas ferias alrededor del barrio, ¿no? Las personas que deseen participar, Juan nos mencionó que deben hacerlo mediante la página de Facebook Garaje La Floresta. Así que, amigos, no se pueden perder este fin de semana esta gran feria navideña a partir de las 10:30 de la mañana. Para la Radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Celebra la Navidad con la mejor temporada virtual 2020. Una serie de conciertos que estarán en iglesias, fundaciones, casas hogar de ancianos y hospitales. Participan más de 40 músicos en escena de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Coro Polifónico de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Únase con su familia al Facebook y YouTube de la Casa de la Cultura y disfrute de la temporada virtual de Navidad 2020. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Coro Polifónico de la UTE. CCE en tu casa. CCE en tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan Espacio Me Has Vencido. Una interpretación multidisciplinaria del poema homólogo de César Dávila Andrade, a cargo del Taller Permanente de Investigación Escénica, Clever Viera. Un homenaje al Fakir, con música en vivo, danza, poesía, teatro, rap y mapping.

Salto Radios AM y FM, y además les saludamos a quienes están en la aplicación, que usted puede descargarse La Hora de Cultura FM en cualquiera de sus teléfonos móviles, en sus dispositivos, y escucharnos en cualquier parte del mundo. Les pasamos a contar el tema que vamos a tratar el día de hoy. Es música navideña instrumental en guitarra. El trabajo se denomina como Christmas Song. Es un espacio que lo desarrolla Cristian Quintana, guitarrista, compositor y músico ecuatoriano. Él ha desarrollado esta obra, ha producido esta obra con una obra única, multigénero, para compartir todos amigos, amigas, actualmente en estas fechas especiales, ¿no?, de la Navidad, compartiendo siempre con seres queridos, con amigos y con familiares. Cristian, le queremos agradecer por estos minutos que va a compartir usted con nosotros, a comentarnos más sobre este trabajo interesante. Música navideña instrumental en guitarra con Christmas Song. Contémosle más al público cuándo nació la idea de este trabajo y la presentación del mismo. Cristian, buenos días, bienvenido a Zona Cultura. Bueno, pues muchísimas gracias por el espacio, un saludo muy cordial para todos los radioescuchas, y pues bueno, contestando a tu pregunta, esto es un proyecto que yo le he venido pensando desde hace muchos años atrás, la verdad, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de tours, en este caso musicales, y por todo el trabajo que yo vengo realizando, en este caso de producción artística, ¿no? Porque también estoy involucrado con lo que es la faceta de la cinematografía. No he tenido tiempo de realizarlo, entonces durante estos últimos 5 años he tenido la idea. Pero ya justamente en todo este tiempo de la cuarentena es donde ya pude desarrollar pues literalmente esta idea que tuve desde hace muchos años, ¿no? Ya que la música tradicional ecuatoriana en lo que es la Navidad pues es algo muy hermoso, y también a nivel internacional. Entonces, a partir de hace 3 meses atrás, pues me senté con la guitarra a componer justamente los arreglos, ¿no? Y hacer una investigación, porque hay una investigación previamente a todo lo que es la música de Navidad, tanto ecuatoriana como internacional. Perfecto. Cristian, ¿qué tan complicado, qué tan difícil es realizar este trabajo? Por supuesto, le consultamos a usted, bajo su experiencia en la música, esto de una obra única, multigénero, como usted mismo nos entregaba la información. Bueno, pues aquí yo le estoy dando como un nuevo matiz audible, en este caso a la música, ya que nosotros estamos acostumbrados siempre a que nos den pues una semblanza de lo que es la música en un solo tipo de estilo o de género musical. Si bien es cierto, hay muchas piezas hermosas en lo que es la música clásica, la música jazz, la música tradicional, el San Juanito, el Yarabí, claro que sí, pero ¿por qué no fusionar todo este tipo de matices musicales y sonoros y combinarlos para crear un nuevo sonido, un nuevo concepto, que sea de pronto un poco más divertido y digerible para las nuevas generaciones? Ya que pues si tú recuerdas, desde que nosotros éramos niños, pues siempre nos ponían la música del disco de los Pibes Pujillos, que ellos bueno, hay una historia realmente muy triste detrás de todo esto, de toda esta música que se grabó en los finales de los años 60, donde participaron grandes músicos como por ejemplo el desaparecido Segundo Bautista, entre otros. Y pues la idea justamente surgió desde ahí. Previamente, como te digo, existió una gran investigación, ya que yo pensaba que esta música pues pertenecía o era de autoría de los Pibes Trujillo o de Salvador Bustamante, lojano de compositor de música pues y erudito, que se le atribuían pues todos estos temas. Y la verdad que me topé con una sorpresa muy grande cuando comencé a investigar y a desarrollar toda esta producción, ya que toda esta música que yo la he realizado, y más que nada toda esta música que ustedes van a escuchar, que ustedes van a poder apreciar, es una música que es creada tanto en lo nacional como en lo internacional, es creada desde finales del siglo XVII. Por eso, Cristian, lo planteamos como un tema profesional, por eso lo decimos que es un trabajo bajo la experiencia que usted tiene de tantos años. Acá en Zona Cultura lo hemos tenido en diferentes programas también, usted haciendo programas en Radio CC además, y decimos, Cristian, que entonces no es, como mucha gente va a pensarlo, que uno le nace la idea, o porque es Navidad, voy a tocar un villancico, lo voy a transformar. Esto implica un trabajo extra, y ese trabajo extra es la parte de la historia, la parte de la investigación, de recordar, de revisar quiénes son los autores de estos trabajos y plasmarlo posteriormente ya en un trabajo artístico, Cristian. Exactamente, mira, la verdad, por este tiempo que estamos nosotros ahorita actualmente pasando por el problema este pandémico que estamos, que literalmente es un problema mundial, es muy difícil investigar más allá. pero sin embargo yo he tenido la apertura de mucha gente experta en lo que es la música ecléctica, en lo que es la música sacra, en lo que es la música religiosa. He hecho muchas llamadas, he hecho visitas inclusive a los monasterios, al monasterio del Carmen Alto. Realmente he hecho mucha investigación porque por un tema que es muy importante de derechos de autor, o sea, yo estaba pensando, o pensé hace muchos años atrás, dije, bueno, híjole, si es que yo grabo estos temas, capaz que tal vez me voy a vincular con algún tema en derechos de autor, en derechos patrimoniales de lo que es la autoría, y me llevé la sorpresa cuando pues pude descubrir a través de una persona también muy importante que es musicólogo, de los expertos con muchísimos años de trayectoria, que es Mario Godoy, que él es un gran erudito en cuanto a la música, y con él pude constatar lo que yo ya había investigado, que toda esta música es música que data desde finales, mira tú, del siglo XVII, y la historia cuenta en que los, no la atribuyen a una sola persona, pero en este caso la persona que vinculó más este tipo de música, y ya mezclando con ritmos tradicionales ecuatorianos como el yarabí, como el sanjuanito, música que en ese tiempo ya se daba acá en el Ecuador, fue Hernán de Jesús, quien fue un sacerdote español. A él se le atribuye, no se le atribuye la autoría, pero se le atribuye el vínculo directo de la música, en este caso de la música navideña, hacia el Ecuador. Por supuesto, queremos recordarles, amigos oyentes de este su espacio informativo Zona Cultura, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quienes nos acompañan en nuestras dos frecuencias de FM y AM, la mañana de este día viernes, acá en esta interesante entrevista. Le recordamos, estamos junto al guitarrista, compositor, músico ecuatoriano Cristian Quintana. Él nos está contando sobre su última producción, su último trabajo, y a propósito de esta fecha especial, ¿no? Música navideña instrumental en guitarra con Christmas Song. Decimos, Cristian, vamos a trasladar como siguiente pregunta lo que es ya el trabajo en cuanto, por ejemplo, a la batería acústica, electrónica, el bajo eléctrico, el piano y el sintetizador. Esto usted lo utiliza precisamente para realizar este trabajo y lo que decimos, la conjunción de instrumentos además, Chris. Mira, yo tengo la oportunidad de trabajar con gente muy profesional, con gente que comprometida también con lo que es la música, pues, y he desarrollé, mejor dicho, todo lo que es la producción en la parte de lo que son percusiones y batería con Edison Gallardo, quien es un talentoso baterista joven, quiteño, con Adonis Arevalo, que es un gran tecladista, pues también guitarrista, y con Pablo Sánchez, quien es un gran bajista, pues acá muy reconocido en lo que es la parte del rock, ¿no? Pero evidentemente, como te comenté, pues esto es un trabajo que yo ya lo he venido pensando, lo he venido muchos meses investigando, ensamblando justamente. O sea, no es una cosa tan sencilla de decir, bueno, mañana hago una, como tú dijiste hace un momento, ¿no? Bueno, hago un proyecto musical por Navidad y dale, ¿no? O sea, acá se implementaron cosas muy, muy, muy diferentes. Por eso, si tú encuentras, si tú escuchaste el disco y la gente que va a poder apreciar, pues es algo muy diferente, muy distinto, que llama muchísimo la atención y está dentro de la categoría World Music a nivel mundial. Yo he mandado demos literalmente a gente experta en todo el mundo, pues la verdad que me han felicitado y me han dicho que esto es un trabajo que realmente va a ser histórico, ya que es algo muy diferente, es algo muy distinto, es algo muy llamativo, y más que nada que para estas fechas pues es algo súper atractivo, y más que nada uno siente la magia de la Navidad escuchando esta música, porque no solamente estoy enfocado en la música nacional, sino también en la música internacional, en la música, en los villancicos, en este caso, que son también muy importantes y muy reconocidos a nivel mundial. Y lo que trataré de hacer en los posteriores años, si Dios desde luego me da vida, pues es continuar haciendo un segundo volumen, un tercer volumen de la música, en este caso de Navidad. Entonces espero yo poder realizarlo durante el próximo año, quizás este trabajo que yo tengo el sueño de hacer algo con Papá Roncón, quien pues es algo súper, ¿qué te puedo decir? Realmente me emociona hasta solamente pensar en el señor, porque es un gran maestro de la afromúsica, en este caso un experto de la marimba, pues, y es el único, el último, mejor dicho, de acá, de los marimberos acá en Ecuador. Por supuesto. Cristian, estamos hablando de este trabajo además como un rescate a la memoria patrimonial musical nacional, ¿no? Decimos, ¿cómo lo ha visto usted y a lo largo de los años, ¿no? ¿Qué música se pone en las radios, Cristian? Porque muchas se utilizan seguramente más los trabajos internacionales, y hablamos siempre de no valorar lo nuestro. nuestro de no valorar lo ecuatoriano, de no interesarnos en la historia. ¿Qué música les ha podido usted hacer una crítica, Cristian, de lo que es la época navideña y lo que se utiliza en los diferentes medios? Bueno, es muy lamentable que siempre nosotros como ecuatorianos siempre tiramos un poco más hacia lo internacional, ¿no? En mi caso, yo como trabajo a nivel internacional en cuanto a la distribución de mi música, para mí es muy importante que yo pueda establecer un estándar sonoro, un estándar técnico, un estándar de conocimiento que vaya acorde con las grandes productoras o las grandes, en este caso, como te digo, sellos discográficos de Estados Unidos o de Europa. Entonces, justamente es porque yo, por eso lo relaciono y por eso lleva de nombre My Favorite Christmas Songs. En este caso sería, traducido sería mis canciones favoritas de Navidad. Obviamente porque la situación, como tú sabes, económica es un poquito compleja para todos, entonces yo lo subí al álbum para que toda la gente pueda comprarlo a nivel internacional, y pues la verdad que estoy muy muy muy contento porque hasta el día de hoy ya llevo muchas descargas, ya llevo muchas ventas de la música digital, que es ahora lo que todos estamos optando. Pues sin embargo, yo sí hago un llamado a toda la gente que se vuelque más a lo nacional, porque hay cosas muy bellas, hay cosas que se están perdiendo, hay valores musicales que de verdad pues se están olvidando. Te hablo de géneros como el pasillo, o bueno, mucha gente se dedica a la música como el pasillo, ¿no? Como los valses, sí, como los boleros nacionales, pero hay mucho más allá. Hay mucho más allá. Hay, por ejemplo, el yarabí, hay ritmos como el capisca. Bueno, hay una infinidad de ritmos que a mí sí me gustaría, pues, en algún momento, con otros compañeros artistas, otros compañeros músicos, que son expertos en el tema, pues, se arme como una gran asamblea, ¿no? De todos este tipo de conocimientos de géneros musicales ecuatorianos para poder difundirlo, más que nada a las nuevas generaciones, ya que las nuevas generaciones es como que se dejan demasiado influenciar, por géneros musicales, de otros países, ¿no? Como el rock, como el metal, que está muy bien por la edad, ¿no? Pero sin embargo, siempre hay una alternativa que es la fusión. Tú puedes fusionar el rock con la música nacional, que ya se lo ha hecho, pero también puedes hacerlo con el jazz, lo puedes hacer con el flamenco, lo puedes hacer con la música electrónica. O sea, no hay ningún límite para lo que es la música, y justamente eso es lo que yo quiero dar ese mensaje a través de esta producción musical. Claro, perfecto, Cristian. Estamos llegando a las últimas consultas en esta entrevista interesante que hemos tenido esta mañana de día viernes. Usted nos acompaña acá vía telefónica y vamos a lo más importante. Usted ya lo decía en su última respuesta, ¿no? El público está descargando, el público está comprando, está adquiriendo su material. Estos 10 temas musicales, estos audios de lo que tiene que ver con música navideña instrumental en guitarra. ¿Cómo podemos conseguirlo, Cristian? Para quienes están por primera vez escuchando de su trabajo, para quienes nos acompañan en esta entrevista, ¿cómo podemos conseguirla? ¿Dónde podemos adquirirla, descargarla y de esta forma además respaldar el trabajo ecuatoriano, en este caso del guitarrista? Bueno, pues directamente les voy a dejar mi número de WhatsApp, mi número telefónico, que es el 096-290-5766. Les repito nuevamente, 096-290-5766. La gente que se comunique por medio de este número, pues yo personalmente les puedo, hice unas pocas copias, ¿no? Unas pocas copias en físico. Porque hay mucha gente que todavía utiliza pues los equipos antiguos, o le gusta escuchar la música en su automóvil, o sea, hay mucha gente que le gusta la colección de los CDs. Entonces tengo muy pocas copias en físico que las puedo entregar personalmente. Esto lo puedo hacer aquí en la ciudad de Quito. Y todo lo que es a través de otras partes del mundo, pues lo hago directamente para que se lo descarguen. Entonces te vuelvo a repetir mi número de WhatsApp, que es el 096-290-5766, o me pueden buscar en el Facebook como Dr. Guitar, dr.guitar, que en este caso es el nombre de mi empresa, el nombre en este caso comercial, y a través de esta página Dr. Guitar también ustedes pueden adquirir este trabajo discográfico. Perfecto, queremos agradecerle, Cristian, por estos minutos que usted ha compartido con nosotros. Esta mañana hemos conocido, en esta fecha especial, ¿no?, música navideña instrumental en guitarra, un trabajo de Christmas Song, un trabajo de Cristian Quintana, amigos, como les decíamos, guitarrista, compositor, quien nos ha acompañado ya en otras ocasiones acá, además en el espacio de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos estos trabajos, tenemos este trabajo interesante. Nuestro invitado les ha dejado el número de contacto de WhatsApp, las redes sociales para que ustedes puedan seguirlo, contactarse y principalmente, como decíamos con Cristian acá, que compartimos de ese criterio, respaldar el trabajo ecuatoriano. Poner villancicos en las diferentes radios para los diferentes trabajos, trabajo ecuatoriano. Hagamos una preferencia particular por lo nuestro. Canciones favoritas de Navidad, entonces, lo hemos conocido en esta mañana con Cristian Quintana. Cristian, nada más su despedida, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad, Alex, y pues a toda la gente, invitarle que escuche este disco, que es algo realmente muy novedoso y es algo que va a quedar plasmado en la esencia musical moderna. Más que nada va dirigido a los estudiantes de música, tanto novatos como intermedios y profesionales, y más que nada al público también. Este es un trabajo que realmente se lo he hecho con mucho cariño, es un legado que yo dejo para mis hijos, para mis nietos, y disfruten de la Navidad, cuídense mucho, por favor, todavía tenemos que cuidarnos en este tema pandémico, pues, y que Dios nos bendiga a todos. Un saludo muy fraterno. Perfecto, gracias. Estuvo esta mañana con nosotros Cristian Quintana, guitarrista y compositor, músico ecuatoriano, presentándonos Christmas Song, música navideña instrumental en guitarra. Cristian, que tenga un excelente resto de día, un buen fin de semana, que pase muy bien. Muchas gracias, Alex. Así es como llegamos ya al cierre de este informativo Zona Cultura en este viernes 18 de diciembre. Queremos invitarles a que sigan en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En 100.9 FM llega ya Encuentros e Identidades junto a Jorge Quesada, y en los 940 AM Beatriz Fuentes con la revista La Rayuela. Les deseamos que tengan un excelente viernes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Recuerde que le estaremos esperando el próximo lunes a partir de las 7:30 de la mañana. Y les adelanto que el día martes a las 7:00 p.m. tendremos la clausura de la Galería Nacional Virtual. Ahí estaremos escuchando música, viendo danza también. Y bueno, pues tendremos los discursos de rigor de los artistas, de los directores y también del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cordialmente invitados. Hasta mañana. Y es así, compañeros, a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana, la tercera del mes de diciembre. Les enviamos un fuerte, caluroso abrazo y les deseamos lo mejor para sus diferentes actividades. Recuerden que seguimos tomando todas las precauciones de bioseguridad en las diferentes actividades que desempeñamos. Les deseamos lo mejor para sus familias y ustedes en este fin de semana. Y nos despedimos diciéndoles ¡buenos días! Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7:00 p.m. Zona Cultura.